Che, ¿alguien vio los palillos? Se me perdieron. No, por acá no, pero no está mi flauta tampoco. Yo la dejé acá. Chicos, falta el mate. Así no podemos ensayar. No, así no se puede. ¿Quién desordenó? Yo había ordenado todo. Fuiste vos, Daniel. Otra vez me echan la culpa a mí. Yo no fui esta vez. No, no habrá andado por acá el cachafaz. Sí, mirá, mirá, mirá. Ahí está. ¡Qué chiquito que es! ¡Ay, qué lindo antifaz! Se está metiendo entre los papeles. ¡No! ¡Las partituras!